lugar. Miro hacia ti, Jesús. Gracias por ser creador y por tu amor. Gracias, Señor. Oh, oh. Gloria y majestad, solo a ti rindo honor. Hijos de la verdad, bendito Dios. Oh, bendito Dios, por tu amor en tu vida diste tu existir. Aquí eres santo, glorificaré que creo en ti y volverás por mí. En tu santo lugar miro hacia ti, Jesús. Gracias por ser creador y por tu amor. Gloria y majestad, solo a ti rindo honor. Hijos de la verdad, bendito Dios. En tu vida diste tu existir, en tu muerte vives tú aquí. Eres santo, glorificaré que creo en ti y volverás. En tu vida viste tu existir, en tu muerte vives tú aquí. Eres santo, glorificaré que creo en ti y volverás por mí. Volverás por mí. Creo en ti. Yo creo en ti. Sí, creo en ti. Yo creo en ti y volverás por mí. Diste tu existir, vives tú aquí. Glorificaré que creo en ti y volverás. En tu muerte vives tú aquí. Eres santo, glorificaré que creo en ti y volverás. En tu vida viste tu existir. En tu muerte vives tú aquí. Eres santo, glorificaré que creo.